En ambos casos el programa de hoy lo tenemos dedicado a la agenda y a los conciertos recomendados para este fin de semana. Un programa tranquilo, sin invitados. Y posiblemente son alguna que otra novedad también. Dicho lo cual, comenzamos. Lo hacemos con el repaso a nuestra doble, hipotética y falsa lista de éxitos, el top 10 del Club de Amigos del Crimen. Que ni es top, ni es 10, ni es nada. Sencillamente tiene un número 1 en cada una de las dos secciones, local y visitante. Top 10 local. Si el frío rompe la noche, descarcha. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. Si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, de todo. Y quizá hayas andado el camino ya. Cuando mires atrás, si estás atrapado en las sombras, aguarda, aguarda. El lodo crece en las flores más altas, más altas. Si vas contra los murales, da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabia. Si estás en cállate en la arena. Y escalones no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra. Si alguien se preguntava com puede sonar un gallego como Xoel cantando en valenciano, pues aquí está la respuesta. Del fang la flor se sembre. El lodo, de Xoel López, traducido como Veus per València. Canción Lodo incluida en el octavo álbum, en el álbum Sueños y Pan, en el corte número 8, esto sí. Tercer trabajo tras dejar su formación como Deluxe y iniciar la carrera en solitario como Joel López. Esta particular versión del Lodo, traducido como decimos en Veus per València. Un buen montón de artistas valencianos reconocibles como Jorge Martí, de la Habitación Roja, Sandra Monfort, Miriam, de Lisa Simpson, Elena Játiva, Alex Blatt, de Tardor, Pablo Sánchez y un larguísimo etcétera. Todos ellos participando en esta canción. Y antes de que todo esto acabe, vamos con el Top 10 visitante. A los mismos lugares siempre vuelvo otra vez al lugar del crimen. Como un asesino siempre vuelvo al mismo sitio. Son las ganas de volver. Desde Mallorca, al otro lado de nuestro particular charco, Talleres Molina con Los sitios de siempre. De nuevo. Segundo single de adelanto de lo que será Alegro Manón Tropo, el próximo disco, el primero de Talleres Molina.

Estos interrogatorios evidencian una vez más que la justicia en materia de feminismo tiene mucho que mejorar y explican en parte por qué solo una de cada 10 víctimas llega a denunciar a su agresor. Una víctima que denuncia debe enfrentarse a muchas, muchísimas dificultades, pero ninguna de ellas debería ser tener frente a ella a un juez que actúa como su enemigo. Ayer las... Dicho lo cual, vamos con la agenda de conciertos recomendados, que son unos cuantos. Y hemos tratado de hacer una cosa lógica y ordenada, una cosa cronológica. Sobre este delicioso instrumental les damos todos los datos, porque enseguida vamos con las versiones, que tiene mucho que ver con el grupo que está tocando de fondo. Pero no adelantemos acontecimientos. Viernes, día 31 de enero, mañana, para quienes nos escuchan en directo, 7 de la tarde, en el Centro Cultural La Nau de la Universidad de Valencia. Farlise en directo. Farlise, este proyecto de música instrumental que tiene editados ya 3 singles. Uno de ellos es este que estamos escuchando y el otro es una versión que entrará dentro del capítulo de las versiones, por supuesto. Y atención, porque este concierto de mañana, viernes 31, en la NAU, en la Universidad de Valencia, todo lo recaudado será para ayudar a los fondos de los afectados de la Dana. Y añadimos a esta fecha la del 28 de febrero, que estarán en Castellón. Farlise sonando en el Club de Amigos del Crimen. En marzo de 2023 se entregaron Marmalade, el primer single, a este le sucedió el segundo, que es el que acabamos de escuchar. Hasta, con puntos suspensivos, que vio la luz a principios de 2024. Y a finales, en diciembre, vio la luz el tercero y último, que es el que estamos escuchando de fondo, o casi. Porque esta es la original de los 20 Small Cigars, evidentemente de Frank Zappa. Farlise han hecho su particular versión de este tema del 20 Small Cigars de Frank Zappa, llevándola a su terreno. La escuchamos enseguida. Farlise sonando en directo, en el Club de Amigos del Crimen, en riguroso diferido. Vamos a dejarla todavía de fondo, esta versión del 20 Small Cigars, para darle más datos, para darles a ustedes más datos de cuanto estábamos comentando. Repetimos los datos: mañana viernes 31, 7 de la tarde, Centro Cultural Alanau, en el carrer de la Universidad número 2, en Valencia. La música instrumental de Farlise. Hemos comentado que llevan 3 singles. El último es este 20 Small Cigars. No es más que el adelanto, este último single, de lo que va a ser su primer álbum. Un álbum que va a llevar por nombre Mountains, Some Seabedded and a Supermarket, o algo así. Y después de la entrega de esos dos primeros singles, con este adelanto del EP, verá la luz un trabajo largo de los Farlise. No se lo hemos dicho, pero sí, lo hemos comentado, lo repetimos. Toda la recaudación se destinará a los fondos de la Universidad de Valencia para los afectados de la Dana. Y ahora sí, seguimos con más cosas. Venga. Thank you. Venga, lo dicho, cambiamos de tercio, dejamos a los Farlise y seguimos con la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen. Los Belushi, sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados y también, lógicamente, en las noches golfas del pub Dublín de Gandía. Mañana viernes 31 de enero, Los Belushi en directo. Dicen que ahora huele como huele el invierno. Alicor, café, a calor en los huesos. Lo están diciendo, Mujer Vudú, una de las canciones incluidas en B1. Mujer Vudú, posiblemente uno de los temas que suene mañana en el Dublín Pub de la playa de Gandía, en esas noches golfas. Los Belushi. Y seguimos mezclando secciones porque seguimos con la agenda de conciertos recomendados, pero también estamos con las novedades. Esto es lo último, ultimísimo de los Golden Peluco. Golden Peluco, la canción se llama Esta Noche. Van a estar tocando este viernes 31 de enero a partir de las 21:30 en Carrevolta. Ahí están, el último sencillo después de haber editado su primer trabajo, Poder, Fuego y Gloria. En el 2021, luego editaron el Presidente, Secretario, Tesorero. Dos trabajos completos en formato EP, pero completos. Sí hay un adelanto ya de lo que será su próximo disco, si acaso esto va a estar en él. Esta canción que acabamos de escuchar de los Golden Peluco, Esta Noche. Y lo que está sonando de fondo son The Fuzzy Clouds, porque comparten cartel en el Carrevolta. Doble concierto, los Golden Peluco y The Fuzzy Clouds. La canción Worth Nothing, incluida en el Load Ain't Enough de The Fuzzy Clouds. Mañana en directo, doble cartel, The Fuzzy Clouds y los Golden Peluco. Por cierto, que no lo hemos dicho y que me perdonen de Fuzzy Clouds por romperles la canción, pero aparte de mañana viernes 31 y en el Carrevolta, ocasión para ver a los Golden Peluco, hay más, como mínimo dos más. El 22 de febrero van a estar en el On Air de Benny McLeod y ya todavía, pero el 9 de mayo lo anunciaremos como corresponde en el 16 toneladas junto a Parque Sur. Pero vaya, lo he dicho, lo más inmediato, mañana mismo, Fuzzy Clouds y Golden Peluco, Carrevolta, 21:30, viernes 31 de enero. Fuzzy Clouds, Worth Nothing, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Seguimos con la agenda de conciertos recomendados y cambiamos radicalmente de tercio, porque de los Fuzzy Clouds pasamos a Cápsula de Sueños. Cápsula de Sueños son lo que es lo mismo cuando María Ferrando y Paco Tamarit hacen canciones. Pasamos al sábado día 1 de febrero, este sábado, este fin de semana para quien nos escuchan en directo, en el Centro Excursionista, Cápsula de Sueños a las 8 de la tarde. Concierto para el que se puede reservar la entrada en el correo y ahí va todo seguido, centroexcursionistabar@gmail.com. El pasado viernes 24 de enero se publicó en plataforma su primer álbum, Suave es la noche, con 8 canciones, 4 de ellas ya estaban editadas, 4 añadidas inéditas conforman las 8 que hacen el Suave es la noche, el último trabajo de Cápsula de Sueños. Sábado 1 de febrero en el CEX, en el Centro Excursionista. Por cierto, que hemos dicho que el título, hemos dicho el título del disco, Suave es la noche, pero no el de la canción. Esto es Christopher Lee, y no habla del actor, sino del bar que se llamaba así. Christopher Lee, de la banda Cápsula de Sueños. Y seguimos con La Plata. Yo no siento miedo al caer. La Plata sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de su participación en la agenda de conciertos recomendados. Hemos dejado sonar la canción La Vida Real, penúltima entrega de lo último de La Plata. Y mientras suena este Cerca de Ti, que esto ya sí que es lo último, les contamos, les damos datos de la convocatoria. Ahí van esos datos, sábado día 1 de febrero, 19 horas en Les Arts, en Valencia. La Plata, dentro del ciclo Les Arts es Músiques Valencianes. Un ciclo que empezó el pasado 24 de enero con La Habitación Roja. Hoy está tocando Doña Manteca, ha empezado a las 19:30. Y este sábado, día 1 de febrero, hará lo propio La Plata, 19 horas en Les Arts. Que nos miren, me siento tan cerca. Y hoy te encontré. La Plata, que han ido entregando trabajos en formato EP como Un Atasco y Desorden, que fueron los dos primeros, a los que sucedieron EPs como el 1 del 3 de 2019, que será el título, Acción Directa, Sueños y lo que va a ser el próximo trabajo de La Plata, Interzona, que verá la luz durante este 2025, el 14 de febrero, si nada lo impide. Si se cumplen los plazos, ya hay pre-order, ya hay pre-compra para este disco y habrá que esperar hasta el 14 de febrero para escuchar lo último, ultimísimo de La Plata. Star Trip sonando en el Club de Amigos del Crimen. Sábado día 1 de febrero, 21 horas puertas, 22 el concierto, el doble concierto, por cierto, de Star Trip junto a Back to the Hills. Star Trip, banda valenciana que debutó en 2015 con un disco que se llamaba como ello, Star Trip, Salto al Vacío. Vería la luz en 2019 y tienen que presentar ya este tercer trabajo, Velocidad, en El Loco, este sábado día 1 de febrero. Me convierto en escuchar a los Star Trip, justo es que escuchemos a Back to the Hills, que se presentan en El Loco con formato cuarteto. Acaba de abandonar las filas de Back to the Hills el cantante. Filas en las cuales está, por cierto, Santi Campos a los teclados. Back to the Hill, sonando en el Club de Amigos del Crimen. Y como hasta el jueves que viene no volveremos a oírnos, podemos recomendarles, podemos citar una interesante pieza de teatro, música, que puede ser del interés de ustedes y que desde luego tiene mucho que ver con la música, porque los espectáculos de La Fura dels Baus, que ya hemos desvelado de lo que vamos a hablar, tienen mucho de musical. Estamos hablando del Carmina Burana, que va a tener lugar en una especie de obra de teatro escenificada con música y efectos en el Teatro Olimpia, que empieza este martes, día 4, y se prolongará hasta el domingo, día 16. Los lunes creo que descansan y, por ejemplo, sábados y domingos, fin de semana, la función es doble. Así que hay dos semanas prácticamente para ver a La Fura dels Baus con el Carmina Burana, que llevan al directo, al escenario del Teatro Olimpia. ...30 años de trayectoria, este especial y controvertido grupo de teatro, con Carlús Padrisa, miembro fundador, al frente de todo ello. Un espectáculo sensorial, musical, teatral, vital y enérgico, tal y como ellos mismos dicen. Todo ello, como decimos, arrancando el martes día 4 y se prolonga hasta el domingo día 16. Lunes en blanco, sábados y domingos doble función. Y como no querían, no veíamos, no es que no lo tenga, pero hemos preferido, en vez de escuchar el Carmina Burana de Karl Orff, escuchar a los Carmina Burana, que son valencianos y molan mucho también. Esta canción, por cierto, tiene más años que un bosque. La historia sigue adelante, pese a que alguien trata de cambiar el pasado para crear un nuevo presente sin pensar en el futuro. Un papel de fumar entre mis manos lucha por enrollarse sobre sí mismo. La gente pugna en la calle por algo que jamás conseguirá, mientras otros gritan desde las alturas fingiendo luchar por algo que no tiene una posición válida posible. La estructura del poder convierte a los gobernados en esclavos de su propia luz. Que siquiera puede ser. Tomando una caña en la barra de un bar, el filósofo piensa: ¿es realmente necesaria su presencia en la clandestinidad de unas ideas no proclamables? Piensan que es incluso inútil y esa es una buena razón para proclamarlas. Y se deja huir y es oído, incluso unos pocos le escuchan y le siguen y caminan con él y derivan y se extienden y creen y actúan y triunfan y consiguen que el filósofo se encierre en un oscuro bar a beber una cerveza en copón de oro. Pero vuelve a pensar y entre sus manos se deshace el copón y se inclina sobre la barra. Se levanta, grita y convierte las mismas ideas en nuevos discursos. Iguales a aquellos que una vez lanzara a quien quisiera escucharlo. A que un momento no se pueda describir con movimientos, aunque un ciego nunca pueda conocer el color, ni aun con ayuda, nada hay realmente imposible para la gran mandíbula de acero. sentir con gestos a un sordo lo que significa un instante. Podrá contar a quien no pueda verlo como es el arco iris. Y si no lo consigue lo dará por hecho, y el sordo y el ciego deberán asentir a lo que el dragón brillante diga. Pero alguien intentará pensar entonces en el futuro, y quizás pueda acabar con el dragón, porque la historia no puede detenerse, debe seguir su camino con o sin compañero. Ya les adelantamos que esta no será la canción que suene en la en la interpretación de La Fura de los Babus, pero hemos creído que era un guiño interesante esto de pues anunciar el Carmina Burana de Karl Orff, llevado al escenario por los La Fura de los Babus, pero recuperar a los Carmina Burana valencianos de hace unos cuantos años. Y eso nos ha recordado también que hemos hecho una lista en el Spotify de, en fin, una especie de recopilación de canciones, porque nuestro buen amigo Héctor Hugo Navarro, escritor y autor del Pontiac, una novela que nos encantó y que ha sonado aquí en el Club de Amigos del Crimen, porque le hemos puesto nosotros banda sonora, utilizando canciones que aparecen citadas en esa novela, en el Pontiac, como por ejemplo los Gabinete Caligari y, en fin, muchísimos más. El caso es que nos pidió Héctor Hugo que hiciésemos una especie de selección de canciones porque se va a presentar un proyecto de guión para Pontiac en un concurso y quieren adjuntar en ese proyecto una serie de canciones valencianas de aquella época que pudieran ser la banda sonora de esa novela, de ese proyecto con Pontiac, con la novela de Héctor Hugo Navarro. Nosotros elegimos unas, nos pedían unas 5, 6, 7 u 8. Nosotros hemos elegido, hemos hecho una lista de hasta 25 canciones. No son exactamente de la época que nos pedía, porque era de los principios de los 80, pero ahí está la lista. Se llama Pontiac y está en el perfil Spotify del Club de Amigos del Crimen. Y esta, por ejemplo, sería una firme candidata a formar parte, creemos que, de la banda sonora de Pontiac, que no es otra que El Sótano de los Ceremonia. Baby, desde Valencia, la banda Ceremonia, una de las canciones incluidas en el que era el maxi single de El Sótano y que hemos creído que podía formar parte de El Pontiac, de ese proyecto musical editorial y para el que también hemos rescatado, por ejemplo, esta canción de Morcillo, El Bellaco y los Rítmicos. Morcillo, El Bellaco y los Rítmicos, Moros en la Costa, Quería el Mundo Cambiar, año 1985. Miraba los programas de televisión, la niña de sus sueños vio y que ella también. Ya no volverá, quería el mundo cambiar. Un recuerdo, una sonrisa, dos peleas, mil borracheras. Un recuerdo, una sonrisa, dos peleas, mil borracheras. Las moscas le rodean. Hablando, era un buen chaval, estaba un poco loco y se mantuvo apartado de la sociedad. Quería el mundo cambiar. El ataúd es negro, flores por doquier, ni tan siquiera eso pudo elegir. Miraba los programas de televisión, la niña de sus sueños lloró y creo también. Ya no volverá, quería el mundo cambiar. Un recuerdo, una sonrisa, dos peleas, mil borracheras. Un recuerdo, una sonrisa, dos peleas, mil borracheras. Mil borracheras. Mira lo fácil que es crear un anuncio en Spotify. Año 1986. La Brigada Lincoln desde Elda en Alicante. Éramos en esos días un solo vuelo. María pincheraba sus largos años de historia con nosotros. Los extranjeros. El perdedor de la banda Noviembre Rojo. De las canciones incluidas, por cierto, en el disco Rock 86. En esa fecha la ubicamos la canción. Y detenemos ya el repaso a lo que podía ser una banda sonora del Pontiac. Nietzsche rechaza al que se limita a seguir a la mayoría y que no cuestiona nada y no tiene pensamientos críticos. ¿Cuántos de vosotros observáis el mundo y pensáis, es así y no hay nada que hacer? A mí me pasa, porque pienso que cuesta mucho cambiar las cosas. Ya, Tania, pero no olvides que salvo la naturaleza, el resto de las cosas las ha creado el hombre. Y por tanto, el hombre también las puede cambiar. Qué grata sorpresa saber que los Mox vuelven a tener material circulando por la red de redes. Y esto es el Can de Batre de la tía Leonor de Genovés. En versión, lógicamente, de los Mox. Salero, sala, y una de tres caminos. es bailar y con él el escenario de mi hogar. Mar bandeja de plata, mar infernal, es su temperamento muy natural. Poco nada cuesta ser uno más. En mi pelo.